A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y Feria de Medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RLMA, 10 años construyendo comunicación comunitaria, alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Acá volvimos escuchando el anuncio, el spot del nuevo encuentro de la RNMA. Y en La Rioja esta vez. En La Rioja, y bueno, vamos a hablar con Neuquén, donde dio comienzo toda esta red y todo este el primer. El origen, exacto, como lo dijimos al principio. Buenos días, Natalia Cantero, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo a vos, Dani, y bueno, y a todos los compañeros que están ahí haciendo, enredando las mañanas. Este programa cada vez más escuchado en el país, porque tengo amigos de distintos lugares que, bueno, uno va promocionando. Ajá. Y realmente las opiniones son que se enteran cuestiones muy interesantes de todo el país y que realmente está funcionando como la red que quiso ser en aquel 2004 acá. Uh-huh. En Neuquén, ¿no? Así es. Y realmente una alegría muy grande que haya tanta diversidad de voces y de temáticas tratadas en este Enredando, que ustedes llevan tan bien rotándose mañana a mañana, bueno, acompañando a las luchas sociales, pero también dando la información que necesita la gente desde otro punto del país. Así que felicitaciones a ustedes. Ah, no, vos sos parte también, claro, de esto. Todos, exactamente. Sí, pero los que se sientan ahí y le ponen la cotidianidad realmente son los que tienen el compromiso de sistematizar este acompañamiento y este medio de información tan necesario. Así que, bueno, ustedes se lo merecen más que otros. Bueno, gracias por la parte que nos toca, bárbaro. Y es un paso más en la red, vendrán otras cosas, como así fuimos construyendo la red durante estos 10 años, ¿no? Así que, bueno, pero es un lindo paso, así es, Natalia. Bueno, hoy tengo una pregunta concreta, no sé si te parece que pueda arrancar con esa pregunta. A ver. Y porque habíamos quedado allí con la situación del pueblo mapuche en Loma de la Lata, y es no sé, yo por lo menos necesitaría continuar un poquitito con el tema, ¿eh? Mira, más o menos ubicándonos en lo que hablamos hace una semana aproximadamente con ustedes. Sí. Bueno, había una orden de desalojo a la comunidad Catripaín que era bastante importante y que realmente tenía muy preocupados a la familia Cherqui y a las principales familias que integran la comunidad Catripaín allá en Loma de la Lata. Luego, en las horas posteriores que nosotros hablamos, se levantó este intento de desalojo, digamos. Uh-huh. De parte de la justicia, porque uno de los argumentos que esgrimió la Confederación Mapuche en Neuquén fue que nadie estaba cortando, nadie estaba bloqueando las entradas a nada, simplemente en el propio territorio las comunidades mapuches estaban reclamando lo propio, inclusive haciendo medidas más contundentes de protesta, como era el encadenamiento en los portones, ¿no? Claro, a su propia puerta. Exactamente. Claro. O sea que nadie puede estar cortando, bloqueando ni invadiendo su propia casa. O sea, como para que la audiencia lo entienda. Uh-huh. Cada vez que se habla de invasión o de intento de corte o de bloqueo de parte de una comunidad mapuche a su territorio, y es como que nos llegara una orden a nuestras casas porque estamos parados en la puerta. Claro. Realmente, si es nuestra casa, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Entonces hay una puja ahí entre la justicia, que defiende los intereses de las empresas petroleras, y realmente los derechos que están siendo reconocidos desde la reforma constitucional del año 94, que es la preexistencia de los pueblos originarios. Y familias que, por supuesto, son familias ancestrales, primeros pobladores, digamos, de estos territorios. Así que, bueno, la presión de las organizaciones que se llegaron a llevar, el acompañamiento nacional que tuvo, digamos, la protesta de los hermanos mapuches, es la que ha dado la posibilidad de que la justicia, digamos, retire este pedido de orden de desalojo, pero realmente lo que está sucediendo en estos momentos en las comunidades es una olla a presión, ¿sí? Realmente no está solucionado absolutamente nada. Recordemos que ahora el 9 de agosto se cumple un aniversario de lo que son los pueblos originarios en el mundo, ¿no? Claro. Y realmente hay mucho para debatir alrededor de eso. La Confederación Mapuche hizo como un raconto de todas las luchas que se han dado en estos últimos meses nada más acá en la región, y ninguna tiene respuesta, y realmente la presión mayor que se da a las comunidades en los momentos de lucha es poner a la policía frente a los niños, ñañas, loncos y huarquenes que están ahí resistiendo, o presionar por la vía jurídica, que es la que realmente toma como un arma fuerte el Estado, ¿no? Y por el otro lado hay comunidades empobrecidas o representadas por organizaciones que son organizaciones muy fuertes desde el punto de vista de su influencia social, como es la Confederación Mapuche, pero sin recursos económicos tampoco como para hacer frente a tanto embate jurídico, pero realmente están dando una resistencia muy importante, y como para responderte a tu pregunta, los conflictos siguen abiertos porque no hay ninguna respuesta hasta el día de la fecha. Claro, claro. Clarísima, Natalia. Bueno, yo quería contar uno de los temas que hoy, es el tema del día acá en Neuquén, que es la convocatoria que se está realizando en estos momentos, que está convocando a representantes de distintas organizaciones políticas, derechos humanos, gremiales de acá de la zona, en esta lucha y jornada nacional en apoyo a los compañeros de NEAR, y sobre todo una modalidad bastante importante que se va a dar acá en la zona a partir de unos minutos nada más, que es el escrache en la Gendarmería Nacional de acá, que queda al lado del comando del ejército, en donde han pasado tantos cientos y cientos de compañeros detenidos en la época de la dictadura, y algunos de ellos desaparecidos, que tenían que ir a ese comando a rendir cuentas, digamos, una vez liberados, de que estaban en la zona cumpliendo con lo que le había ordenado el ejército. Muchos de los que pasaron por ahí actualmente están desaparecidos, pasaban por la escuelita, el centro clandestino de detención de acá, bueno, en el INDE al lado queda la Gendarmería Nacional, y hoy se va a hacer un escrache que ha sido bastante promocionado y sobre todo tiene que ver con la detención de la nieta recuperada, María Victoria Moyano, que acá se ha analizado como realmente un punto de inflexión de parte de la política del gobierno nacional, que ha profundizado la criminalización de la protesta social y la represión, y por sobre todas las cosas que ha tocado en la misma semana analizar dos realidades distintas, de historias parece que distintas, que tienen que ver con la recuperación de hijos de nuestros compañeros muertos, asesinados y desaparecidos en la época de la dictadura. Se ha analizado acá como muy grave que por un lado se celebre casi y en forma de cadena nacional se haya hecho la promoción, que a todos nos alegró, ¿no? Sí. De la noticia de la recuperación de Guido Carlotto, nieto de la representante máxima de abuelas, Estela Carlotto, pero por otro lado, en esa semana en este país estaban pasando cosas muy graves, entre esas la represión de LEAR y la detención de María Victoria Moyano. Entonces la pregunta que uno se hace, lleva también a esta actividad de escrache en la Gendarmería hoy, es, ¿los hijos recuperados son todos iguales por el vientre, digamos, del que viene, que es un vientre de lucha, que es un vientre de resistencia a lo que fue la dictadura setentista? ¿O realmente, de acuerdo a dónde están los hijos una vez recuperados, es que tienen un peso social y político importante? Realmente, como nosotros celebramos la aparición de Guido Carlotto, también repudiamos la política del Estado Nacional de haber detenido por apoyar una lucha a la nieta recuperada, María Victoria Moyano. Así que es una jornada que hoy va a dar que hablar, se está en este momento la convocatoria y, por supuesto, esperamos que sea bastante contundente porque remueve un montón de situaciones que se cruzan. Por un lado, este intento de acallar las luchas a través de poner la gente en la calle, como en el caso de los compañeros de LER, que ya han sido en forma repetida reprimidos. Y por otro lado, poner en debate esta historia del ayer, que tiene mucho que ver con el hoy, ¿no? Uh-huh. Los hijos recuperados en aquel momento eran tomados por los militares como botines de guerra. Uh-huh. Pero esta democracia no se puede permitir poner como botines de guerra a los hijos y tenerlos en veredas distintas, porque realmente forman parte de una historia nefasta de la época de la dictadura, forma parte de un revisionismo que hay que hacer en relación a lo que significó la dictadura y la apropiación de menores o niños nacidos en cautiverio. Y bueno, realmente ha sido importante el debate que se ha dado acá en Neuquén, porque se va uniendo a otros temas, por ejemplo, la dilación de parte de la justicia y la impunidad en relación a temas de asesinato de jóvenes pobres de acá en Neuquén, como en el caso de la audiencia de imposición de la pena del caso de Willy Gutiérrez, que se ha pasado durante este mes a distintas instancias. La última notificación que tenemos es que se va a realizar el jueves 14 de agosto a las 8:30 esta audiencia, para que sepamos realmente cuál es la sentencia en relación al asesinato de Willy Gutiérrez. También estamos a la espera, como si fuese algo insólito, luego de varios meses que se leyó el veredicto, esperando también la audiencia para saber la sentencia en el caso de Matías Casas, uh-huh. Este niño también muerto por un policía de la comisaría primera, que es una de las más importantes de acá en Neuquén, un caso de gatillo fácil muy importante, muy nombrado, que ustedes conocen bastante, uh-huh. Que se va a realizar el 19 de agosto. Así que cuando se habla de apropiación de la época de la dictadura, también nos remite a la impunidad que pasa hoy. Así que, bueno, estamos mencionando todos los temas, estamos contentos de que los compañeros de la UNTER, que es la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, sigan en su reclamo por mejores condiciones salariales, porque se vuelva a abrir la convocatoria de la mesa con el gobierno para que cumplan lo acordado en la paritaria del comienzo de año. Siguen en lucha los compañeros, mañana en Cipolletti tienen un congreso provincial, que es un congreso para seguir definiendo sus actividades y su plan de lucha. Y por otro lado, contar algo que tiene mucha repercusión hoy en Neuquén, que es el lanzamiento de una encuesta del inquilino, que la propicia la Unión de Inquilinos Neuquinos de la zona, que fíjate que ha dado una situación no solamente para develar la condición de pobreza que tienen hoy los neuquinos, sino también para determinar que el 70% del sueldo hoy, la mitad de los neuquinos, lo ocupan afrontar el precio de un alquiler. Y bueno, esto va a llevar seguramente a la reformulación de algunas leyes de acá de la zona, porque luego de esta encuesta se empieza directamente, se piensa la organización para presentar proyectos no solamente en el Consejo Deliberante de Neuquén, sino también en la legislatura, para que le ponga un poco el coto y el freno a los aumentos desmesurados que ponen un costo de vida para todos los neuquinos al nivel de un sueldo de un petrolero, uh-huh. de acá de la zona, que es entre 35.000 y casi 55.000 pesos, y un sueldo de un docente, un empleado estatal de la zona, no pasa a los 4.500, 5.800 claro. pesos. Así que uh-huh. estamos dando una inequidad tan claro. tremenda, que bueno, esta inequidad también se ve en lo que está planteándose hoy, en el empobrecimiento hacia los pueblos originarios que están plantados sobre pepas de oro que quieren ser expoliadas, que tienen mucha riqueza petrolífera y que realmente estamos en un Neuquén de dos veredas distintas, de dos uh-huh. áreas distintas, donde el gobierno realmente no está gobernando para la mayoría de esta provincia, claro. sino para los que más tienen. Así que esto sería más o menos un paneo corto de las noticias de la zona. De Neuquén, el 70% del ingreso uh-huh. de un trabajador se va en pagar un alquiler. Esto es algo realmente asusta, ¿no? No, es tremendo, sí, pues, es tremendo. Vos sabés que Bueno, hay una la página que está promocionando la encuesta también tiene un ítem que es para que vos puedas poner la inmobiliaria y o puedas escrachar directamente con nombre y apellido al inquilino que, bueno, que ni siquiera está pagando los impuestos en rentas acá provinciales, o sea que también están invadiendo impuestos los dueños de propiedades. Pero ha dado mucho que hablar, está saliendo en los medios masivos de comunicación, sistemáticamente están, porque a medida que avanza, en dos días la encuesta tuvo más de 400 personas inscritas, pero en una semana ya son miles los que están llenando la encuesta, y realmente pensar que un trabajador pone entre el 60 y el 70% de su sueldo solamente para alquilar una vivienda, que a veces ni siquiera son en las mejores condiciones, porque otra de las cosas que revela la encuesta es la falta de condiciones de salud que tienen muchas de las viviendas alquiladas acá. Y bueno, por supuesto, te vuelvo a insistir y le vuelvo a insistir a la audiencia, es un Neuquén que está midiendo el costo de vida de los alimentos, de los alquileres y de todas las propiedades al nivel de un sueldo petrolero. Y la vida nuestra no tiene nada que ver con eso. Pasa por otro lado y por otra realidad. Bueno, ¿a qué hora la convocatoria para hoy? ¿Cómo? ¿A qué hora, por favor, la convocatoria y el lugar exacto, repetimos? Bueno, la convocatoria ya está haciendo, ya está llegando a la gente porque era a las 10. Pero como todas las actividades de Neuquén, va a empezar seguramente una hora más tarde. Bien, está bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Natalia Cantero. Bueno, un abrazo muy fuerte a ustedes y bueno, preparando las valijas para el encuentro de medios. Bueno, bueno, perfecto. Un abracito muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Natalia Cantero, comunicadora popular desde allí, desde Neuquén. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. ¡Qué cobarde! Cobarde para enfrentarme, como el chile eres traicionero. Yo no lloro, nomás me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que el nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Pueblo te pedí tortilla, tú me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Palabras que me engañarían. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. ¡Dale!